de América en el siglo, sobre todo en el siglo XVIII. Okay. Pero tengo recientes, bueno, no puedo decir cientos, pero decenas de ensayos que me que he escrito, pero casi siempre por encargo. Alguien me pide, bueno, los prólogos son ensayos también. Entonces, si alguien me pide el prólogo a un libro, pues se convierte en realidad en un ensayo. Pero ensayos propiamente dichos, también he escrito, y yo creo que sí. Tengo uno en la computadora que estoy escribiendo sobre la semiótica del arte, que me parece importante. Es decir, después de mi ensayo sobre el eclecticismo y sobre el marxismo, creo que el más importante es este que tengo en la computadora sobre la semiótica del arte. ¿Usted es marxista? Sí, desde luego. De esta corriente filosófica, ¿cuál sería lo más importante que usted, de porque usted, relaciona con usted esta corriente? ¿Por qué me relaciono yo con el marxismo? Sí. Porque el marxismo es la teoría y la práctica del pueblo, de la clase trabajadora, en contra de la teoría y la práctica del capital. ¿Usted está en contra de la burguesía? Estoy en contra de la burguesía financiera, claro, en la que nos ha traído la situación catastrófica en la que estamos. Ok. Actualmente usted es director de la revista de literatura mexicana. Acabo de renunciar. ¿Acaba de renunciar? Acabo de renunciar. El próximo número ya no seré yo el director. Acabo de renunciar porque he estado muy enfermo y porque ya está bien, 8 años o 9. Sí, 9. Director de una revista, no, hay que dejar paso a gente joven. Era necesario una gente joven que tuviera capacidad de criterio para leer las colaboraciones que se reciben, ¿verdad? Y para poder, con una cierta autoridad personal, poder hacer observaciones, críticas o posibilidades de cambio a los autores que te mandan artículos, ¿verdad? Entonces hemos encontrado, yo creo, un heredero, una heredera en este caso, realmente que podrá hacer esa tarea. Okay, ¿cuál es la experiencia más grata que le dejó estar, bueno, colaborar en esa revista? Pues la relación con los colaboradores es tal vez lo más grato en una revista, ¿verdad? Uno conoce mucha gente y además la conoce intelectualmente. Cuando uno se encuentra con un intelectual y se pone a charlar con él paseando por la calle o desayunando o comiendo, lo menos que se habla es de literatura, ¿verdad? Sí. se hablan chismes de personas, hablamos mal de unos y de otros, de la política, ¿verdad? Pero en la dirección de la revista sí se habla de literatura. Y se habla de literatura con gente muy capaz, empezando por los propios investigadores del Instituto de Investigaciones Filológicas, que es la que es órgano, la revista, ¿verdad?, Literatura Mexicana, del Centro de Estudios Literarios. Entonces, bueno, pues el Centro de Estudios Literarios está compuesta por gente de mucho interés intelectual, ¿no? Y todos son, creo yo, mis amigos. Esa es una de las grandes virtudes de dirigir una revista, ¿verdad? También la tarea de llevarla adelante, ¿verdad? Es decir, de no estancarse, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, parece mentira, pero que una revista salga en su día, y salga en la fecha en que debe salir, bueno, pues eso es un pequeño triunfo, porque no siempre es tan fácil. Pero ¿alguna vez ha tenido, cómo diré, problemas al sacar la revista en su día por cualquier contratiempo de algún colaborador Bueno, o algo así? cuando yo tomé la revista estaba muy retrasada. Y la tarea ha consistido no solamente en mantener la buena calidad que siempre tuvo, sino en ponerla por fin al día, cosa que hemos conseguido. Okay. ¿Y usted considera que es una gran responsabilidad o lo tomó como algo, un pasatiempo? Claro que es una gran responsabilidad dirigir una revista. ¿Qué pasa cuando una revista sale a la calle con un error garrafal, por ejemplo, en la página 22, ¿no? Sí. Pues todo el mundo se ríe. Dice uno, pero ¿cómo es posible que esto suceda en una revista seria que está ya de una manera consistente, ya establecida en el mundo intelectual? O sale una fotografía al revés, por Ah, ejemplo, sí. o sale la nombre, en lugar de poner 1820, pone 1920. Es decir, claro que es una responsabilidad hacer una revista seria que no exhiba falta de cuidado y falta de responsabilidad. Por eso es un gran trabajo, ¿no? Es decir, hay que leer una, dos y tres veces los mismos artículos, ¿verdad? Para que salgan absolutamente limpios y como es debido, respetando al lector, porque el lector no es un señor que escoge una revista en un puesto de periódico, es verdad. El lector de una revista académica, y es de lo que estamos hablando, de revistas académicas, es un académico, o por lo menos un estudioso de los asuntos académicos, y entonces tiene un espíritu crítico muy elaborado y muy sólido en muchos casos. Entonces pueden escribirme una carta diciendo, oye, este artículo francamente no debería haber sido publicado porque es pésimo. O al revés, no, este artículo es maravilloso, pero en la página 78 está en la 79 y la 79 está en la 78, cosa que sucede a veces porque no se ha cuidado los originales, en fin. No, claro que es una responsabilidad. La responsabilidad es intelectual, desde luego. Es decir, uno tiene que tener criterios de lo que es esa revista y cuáles son los límites de la revista, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del pensamiento de los colaboradores y de lo que dicen cada uno de los artículos que uno recibe como proposición para publicar. Pero también es una responsabilidad técnica del oficio, ¿no? Hay que saber lo que es una cornisa, lo que es el folio, dónde se pone el folio, si esta página debe ser blanca o no. Es decir, hay también una profesión que yo tengo hace mucho tiempo. Yo, de estudiante ya hacía periódicos en la escuela y en la universidad, pues entonces me ha venido una cierta herencia. Siempre, siempre he tenido tareas editoriales, lo cual no estoy muy convencido de que haya sido bueno, porque las tareas editoriales, cuando son así continuadas y uno acaba siendo efectivamente un editor, pues le quitan tiempo para escribir lo que uno podría escribir. En lugar de recibir artículos de otros para publicarlos, pues ser uno el que escribe artículos y publicarlos. Y la edición de los demás estorba a la edición de las cosas propias. ¿Qué me puede decir de su labor teórico-práctica en las editoriales? Ya que usted ha sido director de grandes periódicos y revistas editoriales. Bueno, en el campo editorial. ¿Cuál ha sido mi experiencia, dices? Sí. Ya te digo, en el bachillerato empecé a publicar pequeños periódicos, el mimeógrafo, ¿verdad? Que es lo que antes había. Estoy hablando del año 42 o 43, ¿no? Entonces, ni tus papás siquiera habían nacido. Entonces, luego publiqué en periódicos estudiantiles, también del bachillerato. Cuando llegué a México, que fue en el año 47, con mi querido amigo Vivar Valderrama, hicimos un periodo que se llama Columnas en la Facultad de Ingeniería. Yo era alumno de Ingeniería. Y publiqué un artículo en ese periódico. Publiqué desde muy temprano, ¿no? Entonces eso me encaminó hacia la editorial, hacia la edición. Luego fui director de la revista de Bellas Artes, fui director de la revista Artes de México. Pero ¿para qué hacer el currículum ese? Sí, he sido director editorial de Gustavo Gil y he sido director del Fondo de Cultura Económica en Madrid, he sido asesor editorial del siglo XXI, he sido asesor editorial en el Instituto del Libro de La Habana. Es decir, hasta ayer he sido director de la revista de literatura. Ahora no, afortunadamente ya se terminó mi labor editorial. Ahora es hora de que me ponga a escribir, aunque es tan tarde, tengo ahí un par de libros en la computadora. ¿Algunos de sus proyectos futuros, a futuro, un futuro que tenga o inconclusos tal vez? Inconcluso sí, pero proyectos a futuro, ¿cómo quieres que tenga proyectos a futuro con 85 años? El proyecto futuro más importante de mi vida es vivir lo más posible para ver si termino lo que está inacabado. Tengo ese libro sobre semiótica del arte que te hablaba. Estoy escribiendo mi vida porque tengo apuntes y estoy reuniéndolos todos porque he tenido una vida muy, muy movida en muchos países. La guerra de España, el exilio en diferentes lugares. Luego la vuelta a España con la transición, en fin. Entonces estoy escribiendo unos apuntes de mi vida, ¿no? Estoy escribiendo ese libro sobre semiótica del arte. Estoy reuniendo mis artículos sobre el siglo XVIII mexicano. Me parece que es un siglo muy importante. Y hay en la universidad un pequeño debate sobre esta cuestión del siglo XVIII en México y tengo ahí varias cosas recogidas. Y más cosas que tengo. Siempre digo que mis obras completas están en la computadora. Okay, en su transición ha viajado de España a Cuba, de Cuba a México. ¿Por qué prefirió estar aquí en México y no regresarse a su país natal Sí. o a Cuba? Bueno, el primer país de exilio fue Cuba, porque mi padre tenía un hermano en Cuba, y entonces era lógico que ese hermano nos ayudara a salir de España, huir de la guerra pasada. Y por eso viví 7 años fundamentales en Cuba, del 40 al 47, después de la guerra de España. En el 47 mi padre y mi madre hicieron un viaje a México, aquí, y encontraron aquí viejos compañeros de la guerra. Mi padre encontró su jefe militar y su jefe en funciones durante la guerra. Y ese ambiente que encontró en México le sedujo. Totalmente, ¿verdad? Bueno, aparte de México, en el año 47 era una maravilla, ¿no? Era una ciudad absolutamente encantadora. Hoy es una ciudad monstruosa, y realmente inhabitable. Pero en aquel tiempo era una ciudad no solamente muy bella, sino con una vida intelectual, una herencia política de la Revolución de Cárdenas importante, y por lo tanto había organismos políticos e intelectuales que te hacían vivir. Bueno, hay que tener en cuenta que yo tenía 20 años, entonces es cuando empezaba a vivir intelectual y políticamente, ¿no? Y entonces encontré en el exilio los amigos de mi padre, ¿no? Que resultaron ser grandes intelectuales y poetas, ¿no? León Felipe, Marc Sau, José Renau, tantísimo, Cernuda, en fin. Y el Ateneo Español. Y entre los mexicanos tuve la enorme suerte de conocer a Fernando Benítez, director primero del suplemento de novedades, luego del suplemento de siempre, y siempre la acompañé haciendo notas de libros, gacetillas, notas de libros en los suplementos. Que dije, primero empecé en Excelsior, en el diorama de la cultura con Ero Rodríguez, Ero Rodríguez Toro, Ero Rodríguez Toro que me ofreció recién llegado, con 20 años, una columna anónima primero, ¿verdad? Bueno, luego hubo un pequeño disgusto político porque González Pedrero escribió un libro muy bueno sobre la Revolución Cubana, el libro que yo comenté laudatoriamente, y eso no le gustó al director de novedades, y le dijo ay, perdón, al director de Excelsior, y le dijo a Hernández Toro que prescindiera de mis servicios. Esa fue mi primera experiencia como crítico de libros. Luego lo fui también, aunque más esporádicamente. Yo he tenido también un gran obstáculo, que es estudiar ingeniería, ¿verdad? Una vocación equivocada que he arrastrado durante muchos años, hasta que por fin me decidí a entrar en filosofía y letras, ¿verdad? Porque tenía una visión Crítica. equivocada de la necesidad de que el mundo y la guerra mundial estaba destruido y que hacían falta ingenieros y gente positiva que decía, no, estaba completamente equivocado. Entonces tardé en pasar a la literatura y a la filosofía, pero me sirvieron mucho esas relaciones con Fernando Benítez y con los amigos mexicanos y españoles, ¿no? Luis Ríos, Arturo Souto, Juan Vicente Melo, García Ponce, José Emilio Pacheco, todos fueron, Carlos Fuentes, entrañables amigos, Víctor Flores Olea, el propio González Pedrero, unos en el mundo de los suplementos que dirigía Nando Benítez, Elvira Gascón, Enríquez, los tres hermanos, ay, mi memoria de viejo. No se preocupe. Y también los españoles, en la Unión Intelectual de Españoles, ¿verdad? Con grandes figuras del exilio español intelectual, ¿no? Gaos, José Gaos, el doctor Nicole, Venceslao Roces, que fue mi maestro querido, Adolfo Sánchez Vázquez, que ha sido mi hermano hasta el otro día en que murió. Es decir, México fue para mí una cosa muy importante, muy importante. ¿Verdad? Cuba fue muy importante en esos 7 años porque era adolescente. Y como adolescente uno tiene la primera chamba, la primera novia, la primera vez que te pega la policía, es decir, el primer reprobado en la universidad, es decir, justamente por tu actividad política incesante. Entonces, es decir, Cuba en mi juventud fue un premio, fue una maravilla. Allí tengo amigos entrañables, ¿no? Como Roberto Fernández de Retamar y otros. Entonces, y conocí a gentes muy importantes también. Pero México fue en el comienzo de mi madurez mucho más consistente, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? De la actividad política, de la actividad intelectual, de la colaboración en los suplementos, de la colaboración en revistas y en boletines que he hecho, muchos en el exilio, ¿verdad? El boletín de la Unión Intelectual Española, los 4 primeros números que están ahí, los hice yo con Renau. Y hasta que el triunfo de la Revolución Cubana me hizo recordar todo lo que había sido mi adolescencia cubana. Y Roberto Fernández de Retamar me invitó a dar clases en la Universidad de La Habana, cuando yo todavía no me había graduado. Hice mi tesis de licenciatura al mismo tiempo que daba clases en La Habana. Y vine aquí, me examiné y me volví otra vez a la Universidad de La Habana. Entonces, pensaba haber estado en La Habana poco tiempo, camino de España, porque fundamentalmente nos movía una actividad política antifranquista. Y lo que queríamos era participar en la lucha contra Franco. Y